Hola, buenas noches. Bienvenidos a La Voz del Árbol, un lunes más. Aquí en Radio Crash, les habla Carlos Pizarro. Hoy con una invitada muy especial, como viene siendo habitual, pero hoy es más especial que de costumbre. La pasaremos a presentar enseguida, así que no os separéis de vuestra radio. Bueno, ahora se me ha aclarado un poco la voz, es que estaba un poco ronco ahí antes, al principio, pero no, ya tosí y ya tengo la voz más clara. Y nada, hoy tengo una invitada pues muy muy especial, que me encanta que esté aquí, súper risueña, que creo que no habla apenas nada, me han dicho por ahí, y por lo que he visto por ahí en algunos conciertos. Y hoy tengo la suerte de tener aquí a Gema Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por venir. No sé si este es tu micro, creo que sí, ¿no? A ver. ¿Hola? Sí, sí, sí. Es. ¿Aló? ¿Veis qué voz tiene? Aterciopelada. Aterciopelada. Como la de mi presentación hoy, también una voz aterciopelada, ¿eh? Me vas a quitar el programa, Carlos, porque yo te digo. Sí. Oye, qué sorpresa, ¿eh? Esta presentación. Sí. Que bueno, que gracias por venir. Hace tiempo que hemos hablado de que vinieras y lo hemos conseguido porque sí, estuviste. Costaba. Es que estuviste por Madrid, por ahí, sí, estuviste tocando, sí. Que ahora nos contarás. Porque bueno, estás en diferentes agrupaciones, diferentes grupos. Joder, estoy pensando que qué pena no haber traído la guitarra y que hubieses cantado algo aquí, ¿eh? Pues sí. Para la próxima, Carlos. Ya tienes una excusa para que vuelva. Sí, pues siempre que quieras estás invitada, ya lo sabes bien. Y bueno, los que no la conozcáis, pues bueno, es cantante, no sé si más cosas, guitarrista también, músico de otras. Bueno, no, cantante sobre todo. Sí. O sea, que la guitarra la toco en casa para poder componer un poco, pero la guitarra la toca Silvia, que la toca mucho. Tu hermana te eclipsa, ¿no? No. Sí. Y bueno, pues ya os iremos diciendo en qué grupos está, y además ha traído música también de lo último que ha salido de uno de estos grupos, ¿no? Uh-huh. Y has traído más cosas también para escuchar, como hacen todos los invitados al programa. ¿Y qué me habrá traído? No sé, todavía no lo he mirado. Pues mira, no le busques sentido porque no lo tiene. O sea, estaba mirando yo ahora mismo una lista y digo, bien, en mi línea, igual que yo, ni sin sentido, o sea, como yo. Entonces, pues traigo lo que me gusta, bueno, escuchar. Bueno, pues eso es muy guapo, lo muy bueno, que haya de todo ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Que no haya ninguna lógica. Me doy cuenta que vengo un poco feminista porque traigo mucha fémina yo aquí musical. Bien, sí. Pues eso me parece muy bien. Me parece perfecto. ¿Y con qué podemos empezar? Venga, empezamos y luego vamos hablando. Pues mira, con un tema de Cyril Aimé que bueno, de un último disco que hizo con unos músicos amigos que son Roy Hargrove y Joel Frank, el saxo y trompeta. Ajá, y bueno. Entonces es un directo precioso. Y, bueno, esta chica es una chica, es una cantante que yo la descubrí, aluciné con ella, es francesa. Y yo creo que mejor que hablar de ella es escucharla. Es que ella me tiene enamorada, o sea, completamente enamorada. O sea que. Pues venga, ahí vamos, ¿vale? Ok. Thank you. appetizing young love for sale. Love that's fresh and still unspoiled, love that's only slightly soiled. Love for sale. Who will buy? Who would like to save for my supply? Who's prepared to pay the price for a trip to paradise? Love for sale. Let the poets fight for love in their childish ways. I know every type of love better off than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. that's fresh and still unspoiled. Love that's only slightly soiled. Love for sale. Sí que hemos empezado bien aquí, ¿eh? Ahí empezamos duramente. Con Love for Sale. Aquí disfrutando con Gemma Fernández Martínez y la música que nos ha traído. Y lo que os decía antes, pues bueno, los que no la conozcáis, es una gran cantante que toca en varios grupos, que canta en varios grupos. Uno que me encanta, que es GPS. ¿Qué es eso de GPS? A ver, cuéntanos, GPS, para que la gente vaya... GPS tiene su tela. No, pues GPS fue un proyecto que salió así a lo tonto, porque Silvia y yo teníamos un bar. Silvia es mi hermana, Silvia es la S. Y por ahí paraba Puri Penín. Y entonces en los ratos libres que teníamos, que eran muchos porque no teníamos a nadie en el bar, bueno, le dedicábamos a cantar y le preguntamos a Puri, oye Puri, que tú cantas también. Y un día pues nos juntamos las tres y de ahí salió el proyecto y nos gustó lo que hacíamos juntas, a tres voces y tal, y pa'lante. Y así 8 años. Estamos haciéndonos mayores, Carlos. Sí, pero bueno, pero si se os ve súper jovencitas. A que parecemos unas polluelas, pues sí, no, pues no. 8 años ya. 8 años ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Y parece que fue ayer. Y bueno, antes de estar con Puri, bueno, y con tu hermana ya tocabas y cantabas. Sí, con toda la vida, con Del Agua, que con Del Agua estamos grabando con ahora también, para a ver si sacamos disco ahora para el verano. Y sí, sí, con mi hermana también teníamos... Es que claro, muchas cosas. Muchas cosas, que hay muchos grupos ahí, ¿eh? Además, ¿estamos? Es que vienes de una familia de músicos, claro, sí. ¿No? Tu padre, está tu hermana, no sé si hay más. Bueno, mi madre también cantaba, ¿sí? En un grupo que se llamaba Contratiempo, de rock. Que lo tenía con mi padre, lo que pasa es que mi madre ya como que se retiró ahí de... Pero sí, o sea, la música desde pequeñinas la mamamos las dos. ¿Tu padre sigue tocando? Sigue en Perro Blanco. Perro Blanco, ¿no? Sigue en Perro Blanco tocando, sí. No hay quien lo pare. Bueno, mi padre es incombustible. Bueno. Y bueno, sí, compartimos muchos proyectos y además las tres de GPS compartimos, aparte, otro proyecto que son los Pin Rangers, que es lo que te vengo a presentar hoy, Carlos. Muy bien. Hoy te lo traigo. Ahí, ¿ves qué bien lo llevamos? ¡Qué bien traído, Carlos! ¿Cómo nos entendemos radiofónicamente? Sí. Hablamos un poco de la familia, pero de repente... Ahí, sí. Bueno, pues sí, esto acaba de salir, ¿no? Este disco... Esto está recién salido del horno. Se llama The Last Day I Got Laid. Es que telita el título. que es un título muy sugerente, como pero difícil de decir. Sí, sí. Y sí, acaba de salir, estamos ahora recién presentándolo. Estaremos el 5 de junio presentándolo en el Auditorio de Oviedo. Qué guay. Y bueno, te traigo algunos temillas para ver si te gustan. Estuviste en Madrid estos últimos días, por eso no viniste al programa hasta ahora. Exactamente, ahí te dejé plantado, dije, tengo que ir a Madrid. Sí, estuvimos presentándolo en Madrid. Y bueno, la verdad que... Qué bien, o sea, fue un concierto muy guapo y no sé, aprendimos bastante de ese concierto. Y ahora seguimos a ver lo que hacemos con el disco, a ver lo que hace Michael, que es el que se encarga de moverlo. Michael, que es el compositor de los temas, ¿no? Sí, sí, sí. Michael, que es el guitarrista también y la voz masculina, ya lo notaréis. Sí, sí, porque es la única. Ahora que lo tenemos al pobre. Sí, es la verdad que es el alma un poco de todo lo que son los Pink Rangers, ¿no? Y luego estaría Silvia, que también es un poco la que lleva la voz cantante ahí como voz principal, femenina. Muy bien, pues venga, estoy ansioso por escuchar. Pues mira, el primer tema va a ser One More Girl, la 1. La 1. Pues claro, porque la 1 es un buen número. Exactamente. ¿Y de qué va esto? A ver, la 1 cuál es. Pues mira, esta es... Ahí te pillé. Ahí me pillaste, pero te lo digo en un momento. Sí, esta es la de... Bueno, pues sí, va de una chica. No sé, porque Michael siempre hace letras basándose... Le pregunta a mi hermana Silvia, esto es verídico, le pregunta a mi hermana Silvia, como que están en plena conversación, y le pregunta sobre su vida, ¿no? Oye, tus novios, tu tal, tu no sé qué. Y Silvia se lo cuenta inocentemente y luego Michael lo convierte en canciones. ¡Qué cabrón! Sí, digo, sí, sí, sí, eso sí, no, con las Entonces él, dice que es su musa, evidentemente lo es. Pero tú ahora, que lo acabas de decir también, ahora nos vamos a fijar en la letra. ¡Claro, y vamos claro! A... Pero ahí está la gracia. Menos mal que está Aníbal aquí para traducirme, eso. Porque si no... Escucha, Aníbal, y a mí... Y entonces está, pues, no me acuerdo muy bien de qué iba esta, pero bueno, sí, como que es una chica que va cantando por todos los bares. No hace falta tampoco que me contaras, yo simplemente te decía para que me dijeras el título, pero me parece genial. No, yo te cuento toda la historia, Porque eso luego genera cotilleo y entonces ya, claro, luego ya dicen, el disco me importa una mierda, pero voy a comprar el por conocer de qué va la canción de One More Girl. Oye, pues qué bonita historia. Desde aquí quiero pedir perdón a Silvia porque acabo de desvelar todos sus secretos más íntimos. Vale, estaremos atentos para ver qué dice. Bueno, pues la pongo, ¿vale? Ok. Venga. My life has been one long heartache of I'm starting all over again. Now I'm wandering down the highway with a satchel in my hand. I said maybe this time, just maybe this time, I won't be coming back again. Taverns of Europe are where I call my home. Cause you can get the blues most anywhere when you get right down to it. I said maybe this time, just maybe this time, I won't be coming back with all this shit. Care of someone, I said maybe this time, just maybe this time, I won't be coming right back where I began. pues aquí estamos escuchando música asturiana. Sí. ¿Eh? Que parece que estamos, yo qué sé, ¿esto de dónde puede ser? De, muy lejos. Sí, porque además Michael, con ser americano, habla asturiano como el que más. Sí, sí, ¿no? Incluso más que nosotros. Sí, sí, sí. Michael, que lleva muchos, muchos años aquí. A ver cuándo viene al programa, hombre. A ver cuándo viene al programa. Sí, sí. Está deseándolo. Está, sí. De hecho, está muy mosqueado conmigo. Dice, ¿para qué vas tú? Tendría que haber ido yo. Bueno, chico, ¿cómo es que vas tú primero que yo? Pues aquí lo esperaré. Ya hablé con él el otro día y le espero con los brazos abiertos. Y aquí estamos escuchando pues los Pin Rangers, que es lo que acabáis de escuchar. ¿Quién son los Pin Rangers? A ver, porque bueno, es ya os conté un poco antes. Yo creo que nos llamamos así porque él tenía un grupo antes que eran los Blue Rangers. Sí. Entonces cuando sí, dijo, como sois todos chicas, os vais a llamar las Pink Rangers. Y nosotros decíamos, bueno, ¿y tú, Michael? Dice, nada, da igual. Me siento pink. Y entonces empezó a ir a la tontería y al final quedó así. Sí, pero hombre, es que el pink mola. Hasta el pink. Que, y en el, bueno, en el disco interviene, bueno, Players, como veo por aquí, ¿no? O sea, hay músicos. El grupo realmente sois vosotros cuatro. Sí, pero tuvimos colaboraciones. Colaboraciones chulas, ¿no? Por lo que veo. Sí, no me quiero, es que además no me quiero olvidar de ninguna, porque mira, Sergio García al cajón, Ángel Miguel al bajo, José Ramón Feito piano, imagínate. María Álvarez acordeón, Manuel Velasco armónica y luego Miguel Herrero, que ya metió pues, de todo. Metió batería, trompeta, armónica, jamón, bajo, tal. Lo grabasteis en el estudio de Miguel Herrero, ¿no? Lo que veo. Bueno, está la mitad en el estudio de Miguel Herrero y la otra mitad en Music Factor, que es una que está en Candamo ahí. Y nada, aquí es primicia casi esto, ¿eh? Porque está recién, no, esto está es súper primicia. Yo calentito. Dije, hasta que no vaya a La Voz del Árbol, no lo vamos a seguir promocionando por otro lado. Es primicia. Sí, sí, pues oye, muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos escuchando el disco? ¿Ponemos otra cosa? ¿Cómo lo ves? ¿Tú eres la jefa? Mira, vamos alternando porque luego saturamos de pink. Claro. Está bien un poco pink, pero... Un poco pink, sí, pero luego tanto rosa. El rosa nos mola, pero bueno, hay más colores. Venga. Sí. ¿Y qué me traes por ahí? A ver. Pues te traigo a un John Butler, que a mí me encanta, o sea, lo descubrí también, es un guitarrista australiano, bueno, un trío australiano. Ajá. Y tiene una manera curiosa de tocar. A mí es que... Me chifla, bueno, no sé. Es un tema que se llama Ocean y es de del mismo disco que se llama John Butler, el disco. Tampoco se comió mucho la cabeza el hombre, dijo, tal cual. Pues teniendo un nombre tan chulo, ¿para qué va? ¿Para qué voy a poner un título con este nombre que tengo? Pues un nombre. Y entonces, nada, pues para mí es un temón, ya me diréis. Pues muy bien, yo no lo conozco, así que mira, voy a descubrir cosas. Pues ahí va, ¿vale? Ok. Thank you. Joder, con el John Butler este, se calentó al final, ¿eh? Joder, casi queda sin cuerdas. A ver si este aplauso era para nosotros en vez de para él. Sí, sí, se calienta, se calienta. Que mola el chico este, ¿no? Sí, sí. Con su guitarra y él también, acústica. Este, y él también. Sí. Joder, muy bien, su Ocean. Ocean. Sí, que tengo que pronunciar bien, porque claro. Tenemos aquí atrás vaya a... presión. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Que, bueno, ya hablamos de varios grupos tuyos, la Super GPS, los Pinrayer Rosas, sí. Que estáis presentando el disco y que suena súper bien, y hay un grupo que me encanta el nombre, que es, ¿cómo es? Bueno, no es un grupo, es un dúo, pero es, no sé si es al revés, o es Gemidos y Silbidos, o Silbidos, silbidos y Gemidos. Sí. Yo estoy luchando porque sea Gemidos y Silbidos, pero no, al final Silbidos y Gemidos. ¿Qué, joder? Qué ego, ¿no? Quiere ponerse ahí adelante. Siempre, siempre. Como si, ya nació antes y todavía quiere seguir estando antes en todos. Ah, sí. Que sí, bueno, es un dúo que tenéis las dos y que actuáis sí, por ahí. Funciona, la verdad que está funcionando muy bien y es, no entiendo por qué, porque fue un dúo que hicimos a lo tonto, o sea, en plan de vamos a tocar lo que queramos, o sea, pasarlo bien. Y realmente, pues a lo mejor por eso, precisamente, porque te lo pasas bien y tal. Hombre, es un poco gente... show, por lo que he visto mucho, yo, ¿eh? Sí, sí, mucho sí. Ahí de show, que es lo que mola. Hay mucho de show. O sea, hay mucho y muy canalla, además. Entonces, claro, a la gente le gusta. Se ve que claro. Le gusta la caña, le va la marcha, sí. A la gente le va la marcha. Sí, sí, a la gente le va la marcha. Y la verdad que sí, que nos lo pasamos muy bien con ello. Y aparte nos permite también introducir, así meter un poco a calzador, cosas nuestras de del agua, ¿no? Entonces, utilizamos un poco... Silbidos y Gemidos, pues eso, para pasarlo bien y para poder introducir lo que sí, vamos que haciendo. Sí, que el agua es vuestro proyecto, bueno, con claro. Canciones propias y... Como más serio. Y no has traído nada de la... Bueno, claro, con el disco estamos de grabando, estamos grabando ahora mismo y entonces todavía no está... Lo sacaremos ahora, en un mes. Pero claro, no tengo todavía nada para traer. Pues eso hay que traerlo. La próxima vez hay que traerlo. Oye, ¿y qué más cosas hay? ¿Hay algún proyecto más o ya, y ya bueno, son unos cuantos? Bueno, de momento... O sea, de momento estamos con los Pin, con el disco de Del Agua y bueno, pues renovando repertorios, que no va siendo ahora también, por otro lado, con GPS y tal, y no, de momento es lo que hay, luego a nivel... Que no es poco. Joder. No. Es a nivel musical, a nivel literario, vamos, voy a sacar un libro también, pretendo sacar un libro ahora. Voy a preguntar yo, que sabía que había algo por ahí. Sí. Sí, a ver si... Lo que pasa es que, claro, no tengo tiempo ahora mismo con el verano, pero a partir de que acabe el verano, sí. Te vas a centrar en el libro. Sí, sí. ¿Y de qué va el libro? ¿Qué es? Y no, sí, es poesía y relatos. Y relatos, básicamente, sí. Qué bueno. Y a ver, sí, la verdad que tengo muchas ganas y a ver si consigo un ilustrador. Si consigo convencer a un ilustrador. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pues bien, yo... Y no miro a nadie. No sé, yo alguno conozco, pero... Yo también, pero chicos, se le hacen de rogar. ¿Cómo son? Oye, pues nada, otro día tienes que venir a presentar también el libro. Sí. Ya tenemos unas cuantas citas, ¿ves? Es que... No, yo vengo aquí las veces que quieras. Me encanta. No, además hay que decir que, jolín, que vienes desde muy lejos. Es verdad. Díselo a Aníbal, que me tiene que llevar a casa. ¿Qué te iba a decir yo? Que sí, que lo digo de verdad, que la gente cuando es de Gijón, pues hombre, siempre le agradezco muchísimo que venga al programa, pero cuando ya eres de fuera de Gijón, pues el esfuerzo es mayor. Bueno, me siento Oviedo, si fuera de Madrid. ¿En Oviedo eres? ¿Y te invité al programa? O sea, No lo digas, venga. No, que venir a estas horas un lunes, pues oye, da bastante pereza. Pero no, bueno, pero es un placer, gracias, hombre. ¿Eh? Estás aquí, o sea, está aquí como en la salita de casa. Si tienes taxista, entonces ya no digo nada. Porque entonces, bueno, no lo sé, todavía no lo sé. Lo dije yo, igual no me lleva. Bueno, oye, pues si no te lleva, pues te quedas. Nada, quedaré aquí, que se está bien aquí, hombre. Sí, se está calentito aquí. Bueno, muy bien. Vamos a poner un poco música, porque nos estamos enrollando quizás demasiado. Eso siempre pasa, ¿eh? Sí, a mí siempre pasa. ¿Qué podemos poner ahora? ¿Cambiamos a los Pin? Cambiamos a los Pin. Venga. Sí. Vamos a poner otro tema de los Pins que se llama... Difícil elección, ¿eh? Es que hay 11. Claro, es que hay 11 y entre 11 no sé cuál elegir. Pero bueno, voy a elegir... Be My Boyfriend. Y You Wanna Be My Boyfriend. La 9. Vale, así mucho mejor. Nos gusta llamarla la 9. ¿Y esta qué historia tiene? Porque ya que nos contaste. Bueno, pues entonces, sí, es una chica que dice, son las reglas que dice, si quieres ser mi novio, esto es lo que tienes que hacer. Ah, sí. Sí. Interesante. Tal cual. Pues vamos a escucharlo detenidamente. Venga, ahí va. If you wanna be my boyfriend, you just gotta treat me fine. And if you wanna reach the stars at night, whisper you'll be mine. I have never known such trouble in this heart that beats in the chest. Love is just a four-letter word that describes the feeling the best. That describes the feeling the best. Don't worry for me, mama, I'm a big girl now. I don't watch for love where I don't expect it, and I never scrape on by. Now you come here on a summer breeze, like a boat docked in the bay. You smile and I jump right in. Now there's nothing in our way. How I toss and turn at midnight. In the morning I feel so low. I have never been this happy. Baby, please don't go. Don't worry for me, mama, I'm a big girl now. I don't watch for love where I don't expect it, and I never scrape a mile. Anything for love, just to put my mind at rest. But it's the same old four-letter word that's putting me through this dance. That's putting me through this dance. Don't worry, don't for worry me, mama. For me, mama. I'm a big girl. Never scrape and bow. Don't worry for me, mama, I'm a big girl now. I don't watch for love where I don't expect it, and I never scrape and bow. But don't worry for me, mama, I'm a big girl now. Acabóse según llegué, ¿eh? Joder, vaya control no, que tengo. Increíble. Joder. Por eso porque no daba yo, crédito. Yo ni te avisé ni nada, yo a traición. No, me senté y pum, acabó. Que muy bien, esto, tengo que escucharlo detalladamente porque estoy aquí y claro, estoy estando aquí a la lengua y no me entero de nada, no me dejes escucharlo. No. Pero luego en casa que... ya lo escucharé tranquilamente, sí. Que merece la pena. Se nos había olvidado algún grupo, ¿no? Es lo que estamos comentando también, ¿no? Sí, sí, es verdad que se me había olvidado que también tocó la Asturiana Mining Company, que bueno, oye, pues que a nivel de la música popular asturiana pues tiene su éxito y su trayectoria. Claro que sí, su trayectoria de muchos años. Muchísimos, la verdad que sí, porque pues tuvo... Pues lleváis unos cuantos años también. Bueno, sí, bueno, yo no tantos, porque claro, pasó tanta gente por ahí, pero bueno, yo llevaré, sí, pues como con cerca de 7 años a lo mejor. Estoy muy mayor, Carlos. ¿Cuándo empezaste a...? Bueno, claro, tu familia es muy musical, pero ¿cuándo surgió en ti el... Es que yo no... El gusanillo. Siempre, porque mi padre cuando éramos pequeñas nos sacaba la guitarra, uh-huh. y o sea, nos hacía canciones, o cogía a lo mejor enciclopedias infantiles y le ponía música, y nosotros uh-huh. cantábamos desde pequeñas. Y de hecho tengo... Y componíamos también desde pequeñas, de hecho, hay mucha risa. Pasaba muchas veces siempre hablando, recordando a mi hermana y yo, las composiciones que teníamos de pequeñas, porque decíamos, ¿cómo no nos llevaron al psicólogo? Si eran todas en plan, el carro de la muerte, no sé qué, o sea, movidas muy... esto no es normal. Y la verdad que siempre, desde los 4 años, 5... Ahora me lo explico todo. Ahora entiendo de dónde saliste tú, Dios mío. No, y siempre, no recuerdo el momento, o sea, no me acuerdo cuando empezamos, ¿no? A tomarlo en serio profesionalmente, sí. Así de decir, me quiero dedicar a esto, yo creo que fue pues con 19, 20 años. Pero de tocar de siempre, yo creo. Oye, ¿tienes esas composiciones grabadas, quizás? Sí, sí. Joder, qué guay, vaya documento, ¿eh? Escucha ese documento, vamos. Lo tengo bajo llave porque, vamos, es tremendo. Tiene que ser muy guapo, claro. Hombre, y es tierno a la vez que angustiante, no sé cómo es. Bien, muy bien. Y pues nada, ¿qué ponemos ahora? Venga. Pues mira, ahora voy a poner unos arreglos que hizo un gran amigo que se llama Yurandir Santana, gran guitarrista y gran amigo, y se llama desde el So What, pero es que hizo unos arreglos increíbles. Él es un... Bueno, se le conoce mucho por aquí porque él vino bastante por aquí presentando lo de So Brasil. Y también... Y amigo mío también. ¿No? Y amigo tuyo también, Carlos. Claro, joder. Es que amigo de todos este. Que nos llega y tiene un chaval que es amigo de todos. Estos brasileiros. Estos brasileños. Se saben ganar a la gente. Entonces, mejor que yo sabrás el pedazo de arreglo que hizo en So What. Pues sí, es un pedazo guitarrista el tío, sí. A ver si viene otra vez pronto a tocar por aquí. Creo que sí. ¿Sí? Sí, ¿eh? Sí. ¿Sabes sí, más sí. que yo? Pues ahí va. Pues ahí estaba Yuranir Santana con el tema So What, esa versión tan peculiar que hace él y tan guapa. Que estamos hablando de él, que es una gran persona y además es que, joder, un gran compositor que ha hecho la música de... De la canción de Nescafé. De la canción de Nescafé. Es una preciosa canción que no nos damos cuenta, vemos los anuncios y no nos fijamos que en el trabajo que hay detrás y él hizo... La música de Nescafé. Así que atentos todos, yo que tengo ganas ya de escucharlo. Voy a estar poniendo los anuncios sin parar hasta que salga. Hasta que salga el anuncio de Nescafé. Muy bien, pues un abrazo para Yurandir. Un abrazo también. Que... ¿Volvemos a los Pink? Volvemos, estoy intentando saber. ¿Ya elegiste? No. Que digo yo, quiero que los fans elijan también. Ah, tenemos un asesor aquí, es verdad. Sí, tenemos un asesor de canciones. Que está eligiendo la canción ahora mismo. Bueno, vale. La 8. Somewhere and Family. Muy buena lección, la 8. ¿Qué nos cuentas de la 8? Bueno, pues... ¿Cuál es la 8? Que es, bueno, pues un... pues eso, en algún lugar así desconocido, ¿no? ¿Qué eso? ¿Qué te va a llevar a un lugar desconocido? Pon la 8, Carlos. Ahí va. Ahí va. Blue sky is for dreaming, hard times are on the ground. You've been thinking about leaving, I can hear it in the sound of your footsteps on the stairway, they tread lighter, like they don't know if they're going up or down. Just somewhere unfamiliar, oh, and somewhere out of town. They fix the stoplight that will keep you here forever. The stop sign's gone, that's it, think before you run. Well, I need you, and I still do. Now your face looks like a loaded gun. So take it with you before you hurt someone so bad it makes you turn around and say, sky is for scheming and the blues stay on the ground. You've been thinking about leaving, I can hear it in the sound of your hands upon my shoulders, they tread lighter, like they don't know if they're going up or down. Oh, just somewhere unfamiliar, oh, somewhere's out of town. Somewhere out of nowhere, yeah, you're off beyond the clouds now. They fixed the stoplight that will keep you here forever. The stop sign's gone, that's it, think before you run. Well, I need you, and I still do. Now your face looks like a loaded gun. So take it with you before you hurt someone so bad it makes you turn around and say. Well, the blue sky wants redeeming and my heart is almost drowned. I've been thinking about leaving, I can hear it in the sound. When the wind whips through the maples, the tune gets lighter, like I don't know if it's going up or down. But just somewhere unfamiliar, oh, somewhere out of town. Somewhere out of nowhere, maybe north and maybe south. Somewhere unfamiliar, oh, somewhere's out of town. Somewhere Pues aquí seguimos con Gema escuchando una música que suena súper bien, que está hecha aquí por ella, por esta gente que tenemos aquí al lado, aunque vivan en Oviedo alguno de ellos. Pero... todo el mundo tiene sus defectos. Y la verdad es que jo, suena súper, súper bien, muy bonito, y ojalá que los podamos ver pronto tocando. Sé que tocan en el auditorio, nos habías dicho, de Oviedo, ¿cuándo? Sí, el 5 de junio. El 5 de junio. Así que todo el mundo para allá, apoyar. Pues sí, y siempre que podáis ir a verlos, yo siempre que pueda ir a verlos. ¿Y qué más cosas, Gemma? Pues nada, estábamos entrando en la fase del programa ya de caprichinos míos, ¿eh? ¿Ah, sí? De caprichinos. Entonces voy a poner un dueto de diosas que son Esperanza Spalding y Gretchen Parlato. Y esto igual es una un poco fricada mía, porque es así como... Me gusta muchísimo todo el tema vocal. Entonces, ese tema es para mí miel para los oídos. Pues con este preámbulo... O sea, igual puse unas expectativas un poco altas. Ya, es que joder. Igual me pasé un poco, pero bueno, va. No, lo vale. Ya lo veremos, a ver. Venga, ahí va. One, a two, you know what to do. Quem não volta nunca mais. que se ven las flores que nacen pelo camino. Si o meu caminho é sozinho, é nada. Sí, señor, que temita más guapo. Es precioso. Inútil paisaje. Y nos faltaría aquí Jurandir para que lo pronunciara. Ya, jolín. Pero es un temazo este de Jovín. La verdad que sí. Con estos dos pedazos de monstruas. Es que encima, claro, es que encima... No sé quién me gusta más. La verdad es que hiciste buena presentación, pero se quedó a la altura de tu presentación. Se quedó, ¿eh? No tenía miedo, ¿eh? O sea, dije yo. Claro, sabías, iba sobre seguro. Sabes, sí. Pues muy bien, oye, que yo creo, yo pondría otra de los Pink, si te apetece. Vale. Venga. Venga, ¿esta pues... la puedo elegir yo? No, que es que yo no he escuchado el disco todavía. No, pero elige la tú al tuntún, porque es que a veces, vale, a ver qué pasa. Hay que decir que la de antes es deuda autoría de todo el grupo, ¿no? Porque sí. Yo había dicho al principio que, bueno, los temas son de Michael y Wolf, pero hay algunos que sois todas las... Todas participas. Todas las Pinks. En el proyecto. Sí, sí, hay bastantes que sí. Y, hombre, a mí me gustaría la de Señoritas Camioneros. Sabías que iba a elegir esa, ¿eh? Sí. Woody... Es como yo. ¿Cómo se pronuncia? Yo tampoco sé pronunciarlo, por eso. Dicen, oye, pon esa. Y dije yo, es que no me sale pronunciar. Bueno, ahora ya lo pronuncié yo. Ya. Bueno, pues esa. Pongo esa entonces. Esa, a ver, esa. ¿Y esta de qué va? Porque el título... Pues de Señoritas Camioneros. Espera que la busque mejor, que se me escapa aquí. Sí, vale. Pues entonces nada, no hace falta que la expliques porque su título, título la explica, todo, ¿no? Exactamente. Pues ahí va. I have had it easy, babe. No one has crossed my trail. Told me how to live. Cut the wind out from my sails. And when I look back, just three things that I see. Señoritas, camioneros, and Woody Guthrie. And I crossed Oklahoma in the rain on an icy highway. On my way out west on a Rocky Mountain high. When there's no money left, cocaine and everybody still flying on by. Well, that's a sign to move on to California and look for a job. Oh, but I've had it easy, babe. No one has crossed my trail. Told me how to live. Cut the wind out from my sails. And when I look back, just three things that I see. Señoritas, camioneros, and Woody Guthrie. Instead, I hitched a ride over the border down Mexico way. My Spanish ain't bad, and the ladies will say, hey gringo, sing us a song that holds us and keeps us, and tells the story of the migrants, the drybacks, and the deportees. Oh, but I've had it easy, babe. No one has crossed my trail. Told me how to live. Cut the wind out from my sails. And when I look back, there's just three things that I see. Señoritas, camioneros, and Woody Guthrie. wind out from my sails. And when I relax, just three things that I see: senoritas, camioneros, and Rudy Guthrie. Senoritas, camioneros, and Rudy Guthrie. Pues gustó a mí esta de señoritas camioneros. Es que te ponen señoritas, un camionero, y a Woody Guthrie te vuelves loco. Va que pedir por más. Con eso ya tenemos para pa estar en el paraíso. Pues bien, bien, una canción interesante. Y nada, llegados a este punto, que es el punto culminante del programa, ¿qué podemos hacer? Porque me habéis desconcentrado, como estamos ahí hablando. No sé de qué. Yo, sinceramente, quiero decir, como estábamos hablando antes, y ahora, pues que para mí el gran descubrimiento de este año fue un grupo que encima este aquí, que se llaman Fidrigo, que son excelentes personas y encima excelentísimos músicos, que estoy como, vamos, esperando ahí con los dientes así a que saquen el próximo disco, pero que mientras tanto vamos a poner un tema de ellos que se llama Let's Go. Y no, pues vamos, y me costó mucho elegirlo porque me gustan todos muchísimo. Este es del disco anterior. Del disco anterior, sí. Mientras espero está a que salga. Sí, que están a puntito de sacarlo ya, están ahí en las últimas. Y que hay que decir que hay mucha gente que hace cosas muy buenas aquí. Sí, sí, lo estás demostrando. No, bueno, lo digo por ellos. Y quiero recordaros también, antes de que se me olvide, que este miércoles en el Antiguo Instituto hay un concierto, gran concierto, del trío de un guitarrista que se llama Dave Hallen, que, bueno, toca la guitarra, Masa Kamaguchi, que ya ha venido más veces por aquí, toca el contrabajo, y Ramón Pérez a la batería a las 8 en el Antiguo Instituto. ¿Qué más conciertos hay esta semana? Pues sí. Uy, menos mal. Esto de tener asesores aquí, joder, me encanta, ¿eh? Pues sí, también este viernes en el Blue Sky Café tendrá lugar el estreno de ¿qué es esto? De Three Little Birds, ¿no? Birds, que es un nuevo grupo o qué. Cuéntalo tú, espera un momento, venga aquí. Venga, os va a contar una historia aquí. Un momentín. A ver, Carlos Pizarro, te estoy dando la hoja. Te estoy dando el móvil. Estáis hablando de Fidrigo, ¿no? Bueno, pues acabo de ver casualmente que tocan este viernes en el Blue Sky Fion y Rodrigo, pero un proyecto diferente que es con una amiga de Fion que se llama Daniel Barkhoudi. Apellido un poco difícil de pronunciar, y se presentan con este proyecto, con este nuevo proyecto que se llama Three Little Birds, tres pajarinos, y no sé muy bien lo que hacen, pero estuve hace poco en la caja de músicos viendo un ensayo de los tres y bueno, suena muy bonito. Y acabo de ver, pues casualmente estabais hablando de Fidrigo, pues que estrenan este con este formato de trío. Se presentan el viernes en el Blue Sky Café, calle San Antonio, viernes 22 de mayo, 9:30. Así que hay que asistir, hay que ir a verlo. Y te dejo continuar con el programa si quieres. Y también toques. Ah, claro, vaya por Dios. Ya se nos están solapando los eventos y no sé cómo vamos a hacerlo. Carlos Pizarro, Marina Antiñolo, Eva Toca y Tony Cruz al bajo. Un proyecto de música bossa nova, según me contaron, estoy contándolo aquí, tengo al protagonista aquí al lado, pero el bar se llama, no sé cómo se llama, Carling, o es uno de los del bajo del Molinón. No lo sabe, Carlos Pizarro no sabe dónde toca este viernes. Ni le importa. Será el Carlin, será el Stadium, será el Hat-Trick. Seguro que tiene nombre de evento deportivo o de recinto deportivo, algo así. Pero bueno, estos bares de los Bajos del Molinón, que están apostando por la música, que nos dan un poco de miedo, pero en algunos casos, pues... Bueno, vamos a... Sí, tenemos que alabar que apoyen estas iniciativas de música en vivo. Y bueno, pues seguro que va a ser un concierto muy chulo, ¿no? aprovechar a preguntarle algo a Gema, ¿no? Bueno, pues aprovechando que pasaba por la emisora y os vi en este programa tan interesante, pues no sé qué te puedo preguntar. El libro que sé que vas a sacar, ¿cuándo sale? ¿Y qué contiene? A ver, ¿qué contiene? Contiene pues eso ya lo dije, como dije antes, veo que no... Es que me incorporé tarde al programa. Entonces, pero bueno, yo solo quiero no que lo promociones. No estuvo atento. Que lo promociones un poco. Bueno, pues bueno, contiene... Es una cosa que tienes ahí, es un proyecto que sé que te... Sí, contiene poemas y relatos y... Pues eso, míos. Ah, ¿tuyos? No son de... No son de otra míos, gente. Míos. No, yo voy a escribirlos yo. Porque me parece feo ponerlos de otros. Pero eso tiene que entrañar una dificultad importante, ¿no? Escribir sí, cosas pero bueno, propias, digo, también no, lo llevo haciendo desde hace mucho tiempo, pues entonces no me cuesta mucho. Me cuesta sacarlo. cuesta sacarlo, todo, pero no escribirlo, no. Bueno, en la justa medida, vamos. Y también porque busca un ilustrador. Busco un ilustrador, y me gustaría preguntarte así en el aire, así, si te gustaría ser mi ilustrador. ¡Qué bonito, qué bonito! Es que no sabía cómo decírselo, qué vergüenza. Ahora que digo, sí quiero o sí me gustaría. Bueno, como quieras, pero di sí. Sí, venga, sí. Pues ya está. Ahora no puedes decir que no. Temo no estar a la altura del contenido, pero bueno, vamos a... No, vamos a hacer una cosa muy guapa y va en serio. Y ya lo disfrutaréis. Porque... Sí, curiosamente confía en mí como ilustrador para su libro. O sea, las expectativas que tiene de cara a las ventas deben ser bastante bajas, ¿no? Esperas vender. Hombre, espero vender. Por lo menos, por lo menos que tu madre, tu hermana compre uno. Y ya son dos. Bueno, ya son dos. Algún amigo que esté escuchándonos, por ejemplo. Algún amiguillo, oye, que tenemos amigos también. De... Pues, oye. Aníbal tiene muchos amigos, ¿eh? Sí. Por eso dije que sea Aníbal el ilustrador. Que ahí vendemos. Pero yo creo que es por el programa. Ayer en la caja de músicos, así que tú eres el famoso Aníbal López. Y yo, ¿famoso por qué? Yo creo que es el programa por mis múltiples apariciones en La Voz del Árbol. Un programa que estoy... No, de hecho te veo muy cómodo ahí, Carlos. A un paso casi que, no sé. De apoderarme de él ya. La Voz del Árbol. Sí, estamos ya... Igual se va a llamar La Voz de Aníbal a partir de ahora. Sí, le cambiaremos el nombre. Sí, posiblemente. ¿Y qué más? ¿Conciertos? Bueno, claro, estábamos hablando de los conciertos, pero este fin de semana tienes... Sí, nosotras tocamos con Silbidos y Gemidos viernes en Arriondas. No lo digas, es más competencia ya, ¿no? Lo dejamos aquí, ¿no? Bueno, pero... Arriondas. Bueno, es en Arriondas. Como que como es lejos, nadie va a ir. Vale, no son competencia. Entonces eso, en Arriondas, en el Apeadero. Uh-huh. Que no vayáis, hombre, que aquí hay cosas muy guays. Y luego en el sábado en Oviedo y en El King. Y el domingo en Nava, en el Florida, en Sesión Vermo. Viajáis mucho, ¿no? Sí. Riondas, Oviedo, Nava. Sí, la carretera ahí. Gijón, estás todo el día on the road. Sí. Bueno, bien. La vida de... Ah, que íbamos a escuchar a Fidrigo, ¿no? Claro. Además el tema que se llama Let's Go. Pues, pues vamos a oírlo, ¿no? Vamos. Hombre. Vamos. With my suitcase packed once more, so sure that I was headed home. The ever empty road I drove turned me around, swayed my way across the seas. The sickness almost swallowed me. I was holding on so tightly, I lost sight of being free. You gotta let go if you know what's good. Never say forever, don't rely on one another. You can have a single mind at the same time, have a lover and grow in your own space and time. 'Cause in the end your love is sweeter if you're breathing on your own. Used to ride around in no one's town, days the joker, some days the clown. On a circus stage, had my smile been painted differently, the day I danced with certainty, I surely would have found another way to be. You gotta let go if you know what's good. Never say forever, don't rely on one another. You can have a single mind at the same time, have a lover. Grow in your own space and time. 'Cause in the end, your love is sweeter if you're breathing on your own. You're singing sad songs just to pass the time. Sometimes words are just a reason to rhyme. And if a feather falls onto your feet, the meaning should be clear as we make our way back down to earth. The colored houses we see in our path paint the world that we made, and all the faces and the masks parade, changing for the daily play, looking and believing every thought that comes our way. You gotta let go if you know what's good. Say forever, don't rely on one another. You can have a single mind at the same time, have a lover. Grow in your own space and time. 'Cause in the end, your love is sweeter if you're breathing on your own. Pues un placer siempre escuchar a Rodrigo. Ay, sí. Estos una aclaración grandes. Una aclaración que dije Let's Go y es Let Go el título de la canción. No, no, aquí está, aquí pone una S. ¿Ves? Pero me riñó el profesor de inglés de ahí. Sí, bueno, no, pues. Es Let Go. Let Go. ¿Cuál es la diferencia a nivel? La bueno, S. La S. Vale, vale, vale, muy bien. Pues como veis, Aníbal quiere robarme todo el protagonismo, pero no lo conseguí yo. Le conseguí echar de aquí de mi asiento. Volver. Me costó echarlo, pero lo conseguí. Y nada, está saliendo un programa ahí muy guay hoy, ¿no? Sin sentido. Muy activo. Pero alegre, sí, un programa alegre. Hombre, alegre siempre. ¿Qué, qué más vamos a poner? Nos quedan 15 minutinos. ¿Qué nos quedan? Vale. ¿Qué te apetece? Pues mira, quiero poner a... Bueno, ya te dije que traía muchas mujeres. Sí, eso es muy pues bueno. Pues quiero traer una guitarrista que me encanta también, se llama Joyce Cooling. Y me parece que toca que... Pues a mí me encanta y de hecho no lo digo yo, o sea, ganó infinidad de premios. Uh-huh. El tema se llama Before Dawn y... Para que luego digan que las mujeres no tocan la guitarra como... Esta tía toca que flipas. Ahí está, muy bien. Thank you. Nada, nada, que me entretienen estos aquí charlando y tal, que si Judas Priest mola más, que si los Iron Maiden, que si no sé qué, ya veis qué conversaciones tenemos aquí, entre canción y canción. Que nada, vamos a saludar a Martín, ¿eh? Hombre, por supuesto, Martín, por Dios. Martín, un beso muy fuerte. Besazo. Tú sí que eres guapo. El más, el que más. Y un besín también para Esther Juste, que sabemos que sé que se está escuchando ah, también. Esther, es verdad también, un beso muy fuerte para Esther. También, que estuvo por aquí hace ya unos meses. Y nos estamos acercando peligrosamente al final. ¡Oh! ¡Oh! pues, ¿qué podemos poner? Venga, que nos queda una canción y nos despedimos, yo creo. Vale, pues si nos queda una canción y nos despedimos, yo quiero poner Smile. Es una versión de Ricky Lee Jones y la quiero poner, bueno, porque tengo mucha canción a este tema, es... Me gusta que, bueno, que la haya compuesto Chaplin, me gusta que sea, haya sido para esa película, Tiempos Modernos, y me encanta la versión que hace esta mujer. Así que... Pues bien, la ponemos y luego cortita, nos despedimos. Chao. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your tears and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. And light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use in crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Bueno, pues con este bonito colofón y con esta carrera que me he pegado para llegar a este, pues sí que era corto, ¿eh? Se me olvidó advertírtelo, si dijera. Pues nada, la verdad es que ha sido un placer estar aquí con Gemma y con Aníbal también, que no me lo esperaba. Bueno, igual sí, un poco, ¿eh? La verdad es que sí. Y que, oye, muchísimas gracias por venir y tienes que venir más veces, sobre todo lo del libro. Cuando lo saques, de verdad que ven por aquí y nos lees algo y, pues, y ponemos música. Encantada y muchísimas gracias a mí por invitarme, me lo pasé genial y nada, por hacer este espacio. Y bueno, cuando saques el disco del agua también. También. También. Yo vengo cuando quieras. Que antes de acabar, pues se va a preguntar por un árbol y una voz preferida. Mira, el árbol lo tengo claro, que es el cerezo. La voz, te voy a decir Natalie Merchant, que encima no te traje nada de ella. Que, bueno, sí, ah, pues mira, sí, que la gente lo busque. Que lo busque. Natalie Merchant. Pues es una voz preciosa que me encanta. Ah, sí, pues mira, yo no la conozco tampoco. Pues, soy inculto. Pues busca. Buscaré. Sí que vamos a terminar con otro tema, si quieres. Que tú elijas alegremente de esto que te has traído. No, pues aquí, que, igual lo tengo, allí. Mira a ver si tengo Carnival. ¿Cómo dijiste? Uno que pone Carnival. Pues no. ¿Ah, no? Vaya, pues pero no, entonces no lo metí. Vale, pues entonces vamos a acabar con una fricada mía que se llama... Bueno, no mía, vaya, una fricada que me gusta a mí, que se llama Nuya's Project. Keep Me In Mind, de Bambus. Ah, pues muy bien, también. Pues nada, lo dicho. Un beso muy fuerte, Gemma, y otro Aníbal también. Y nos vemos, ¿vale? Ok. Chao. Chao, chao.